La Humana Perfecta es una pieza audiovisual en blanco y negro de 13 minutos de duración del colectivo La Rara Troupe. La Rara Troupe es un grupo de trabajo que se funda en el año 2012 en el Departamento de Educación y Acción Cultural del MUSAC. Se define como un grupo de creación audiovisual que se organiza en torno al interés por pensar en la salud mental. El grupo está integrado por personas con y sin diagnósticos clínicos de salud mental, intentando señalar no la enfermedad de las personas, sino a una situación de malestar psicosocial que perciben de manera generalizada en nuestra sociedad. Las películas que realizan varían en formato, duración, temática o estilo, pero habitualmente tienen en común el estar hechas desde la narración en primera persona y utilizando una tecnología de fácil acceso. Aunque precisamente en la obra que vamos a comentar, realizada en el año 2018, se alejan de esos parámetros habituales, trabajando en un impecable blanco y negro y siendo expuestos de manera consciente como objetos de la película más que como sujetos que narran. Precisamente en ese ambivalente juego de subjetividades es donde radica parte del interés de la película. Entre octubre de 2017 y junio de 2018, la Rara Troupe estuvo trabajando alrededor de los conceptos de cuerpo y diversidad afectivo-sexual y sobre los múltiples entrecruzamientos que se dan con la salud mental. La película La Humana Perfecta surge durante un extendido proceso de creación y reflexión, en el que participan de un taller de escritura erótica con la activista y docente Val Flores, o visionan películas como Encuesta sobre el amor, de Pierpaolo Pasolini, El amor natural, de Hedy Honeyman, Yes, We Fuck, de Antonio Centeno y Raúl de la Morena, Vivir y otras ficciones, de Josh Sol, o El humano perfecto, de Georgen Lez. Precisamente, esta última ha sido reconstruida plano a plano en una versión pasada por la mirada de la Rara Troupe para dar lugar a La humana perfecta, que contiene muchas de las reflexiones desarrolladas por el colectivo en esa temporada de trabajo. En la película, los componentes de la Rara Troupe suplantan la identidad de los jóvenes y bellos protagonistas de la película original, realizando, plano a plano, todas y cada una de las acciones del film de 1967. Desde pasear por una habitación sin límites, cortarse las uñas, sentarse a comer en una gran mesa o desvestirse para meterse en la cama. Mientras tanto, el audio original del film en danés, subtitulado en castellano sobre la película, se superpone a las imágenes aportando un extrañamiento adicional en el espectador que tiene que esforzarse en disociar el texto en singular recitado por un hombre con el repertorio coral de cuerpos que desfilan ante sus ojos. La película se convierte así en un guiño irónico al poder del colectivo sobre la pareja, a la vez que critica la construcción social de los cánones de belleza y al mandato patriarcal sobre el deseo y el sexo. Esta obra entra en la colección del MUSAC en el año 2020 y su adquisición supone un paso más en la legitimidad de los procesos de trabajo educativos como espacios situados en su contexto y capaces de producir arte con colectivos.